10:50, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer como decíamos anteriormente en la presentación de nuestro espacio, pues deteniéndonos en todos los contenidos que están relacionados pues prácticamente con lo que es la agenda del fin de semana. Vamos a hablarles, por ejemplo, de música, la que nos va a traer en la jornada de hoy hasta la barriada del Sacrificio, la agrupación musical ubriqueña, que ha preparado pues un calendario bastante amplio de conciertos y de participaciones en eventos festivos durante pues prácticamente todo el verano. No hay fecha libre en el calendario. Nosotros, de todo ese programa de actuaciones por parte de la agrupación musical ubriqueña, vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con el director de la agrupación, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, el programa que tenéis previsto, la agenda de cara a lo que resta del mes de julio y sobre todo, pues la agenda del mes de agosto es bastante amplia. Esto, bueno, pues ya no es solo por la participación en sí en los distintos eventos que tenéis programado, sino además también por los preparativos, por los ensayos que hay que llevar a cabo para, bueno, pues ofrecer ese repertorio adecuado a todo ese calendario de actos y de actividades. Así que imagino que durante este verano, pues en vez de vacaciones, todo lo contrario, ¿no? A tope trabajando desde la agrupación musical ubriqueña. Sí, más o menos. Vamos, porque mayormente desde hoy que empezamos, tenemos lo que es el final del mes de julio y todo lo que es el mes de agosto lo tenemos un poco complicado por los compromisos y por las actuaciones que nos han salido y todo el tema. Pues bueno, hemos estado un poco, bueno, hemos tenido dos semanitas de vacaciones anteriormente, por eso, o sea, para tener un poco más de desahogo en los ensayos y en todo el tema, y ahora llevamos ya dos semanas ensayando, fuera parte de las que habíamos tenido antes, claro, por supuesto, para afrontar todas las actuaciones que tenemos en ahora mismo, ¿no? Bueno, pues las actuaciones o lo que es el calendario previsto de cara al verano arranca precisamente en la jornada de hoy con el concierto que va a tener lugar en la barriada del Sacrificio a partir de las 9 de la noche. Vamos a comenzar por orden cronológico de ese calendario. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que habéis preparado para el concierto de esta noche en el Sacrificio. Bueno, en primer lugar te digo que como siempre vamos rotando en las barriadas que nos han llamado, ¿no? Que íbamos rotando los conciertos, lo mismo que en el Sacrificio, que en el Jean Champó, vamos rotando un poco porque, claro, nosotros queríamos estar en todos los sitios, pero la verdad que, como tú estás viendo el calendario que tenemos y todo lo que estamos viendo, pues la verdad que es que no nos da tiempo, ¿no? De estar en todos los sitios. Claro. Claro, empezamos hoy ya, que es día 21, empezamos hoy con el concierto que vamos a dar, en la barriada, ¿no?, de Sacrificio. Y bueno, te digo las piezas que tocaremos allí, que yo creo es un variado en de piezas, como temas de películas, en popurrí de canciones y algunos pasadobles, ¿no? Te empezaré, por ejemplo, que empezamos con Conquista del Paraíso, En Plegaria Taurina, un popurrí de Rafael, en ópera flamenca, un pasadoble, en Arabia, otro tema de película, en Caraván, en Mecano, que es un popurrí de Mecano, y bueno, finalizamos con el pasadoble en Lagunas de la Mancha, un pasadoble nuevo que lo estamos estrenando, del gran compositor que tenemos, que hemos tocado varias piezas de él, que nos la ha mandado, y en fin, y vamos, que yo espero de que ese concierto, que es la primera vez que vamos a estar ahí en la barriada, pues bueno, que le gusta a la gente, y fuera parte que yo comprendo que allí hay mucha gente mayores, y sé que le va a gustar todo el tema este. Bueno, pues la barriada del Sacrificio, entonces, la primera vez que reciben el concierto de verano en la agrupación musical ubriqueña, y lo va a hacer con un repertorio, pues creo que nuevo, ¿no? Porque otros años sí que los temas de música de cine han estado presentes, los pasodobles y demás, pero los popurrí me parece a mí que creo que son nuevos, ¿no, Antonio? Sí, vamos, estos temas, tanto el de Rafael como el de Mecano, son temas de las canciones de Rafael, es un popurrí, y la verdad que son canciones de éxito de Rafael, y y en el caso de, vamos, de Mecano, pues idéntico lo mismo, ¿no? Que es un popurrí de Mecano, que son varias canciones de ellos, y la verdad que era muy bonito. O sea, yo sé porque, bueno, porque a un músico, cuando a los músicos les gusta, es porque está bien y porque está muy bonito, ¿eh? Lo que no sé si lo vais a estrenar hoy en Sacrificio o ya lo habéis tenido oportunidad de interpretarlo en otras ocasiones. Bueno, en el tema de lo que es Mecano, Rafael, incluso en Arabia, pues eso lo tocamos en Santa Cecilia, en el concierto de Santa Cecilia, que fue la primera vez que lo tocamos. Uh-huh. Ahora ya lo tenemos que ir tocando conforme pues estaremos tocando, claro, por aquí los conciertos que tenemos para que la gente lo vaya escuchando, ¿no? Uh-huh. En fin. Un programa variado, ¿no? Formado por música, un poco de cine, por pasos dobles también, para aquellas personas, bueno, pues que les guste este tipo de música, y luego pues ese popurrí de, en concreto, bueno, Rafael y de Mecano, que pues son temas, como decíamos, un poco más festivos, ¿no? Un poco más propio de verbena, para amenizar, ¿no? Lo que es ese concierto. Sí, ¿sabes? Bueno, si te das, si tú te has dado cuenta, nosotros cada vez que damos un concierto lo damos siempre muy variado para que siempre que el que esté escuchando el concierto, que bueno, que uno le gustan más los pasadobles, otro le gusta más el tema de película y otro le gustan temas de canciones, ¿no? Pues bueno, un concierto un poco variado en todos los aspectos, para que esté al agrado de todo, ¿no? De que nadie, que por lo menos que se vaya a la gente, que diga por lo menos a mí me ha gustado esta, la otra me ha gustado la otra, ¿no? Bueno, pues en fin, que es el tema que estamos tratando siempre de hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, pues hoy el concierto, como decíamos, yo he contado unas 7 piezas musicales más o menos, puede ser. No sé si esto, duración de una hora, una hora y media, cuéntame. No, son 9 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 piezas. Bueno, te digo, son 8 piezas. Son 8 piezas. Lo que pasa es que siempre al final, pues, bueno, están los regalos, están las propinas y, en fin, posiblemente pues se conviertan en 10 piezas, ¿no? Claro. No son, vamos, son 8 piezas las que tocamos en lo que es el concierto. Pero vamos, que yo sé que como siempre hemos hecho, y que la gente sabe que nos está esperando porque toquemos ciertas piezas que son clásicas, al final pues habrá que tocarlas, ¿no? O sea, casi seguro, vamos. Las peticiones, sí, ¿no? Son peticiones que ya de por sí me lo están diciendo, o sea que ya te estoy diciendo ya lo que hay, vamos. Son 8 piezas, pero seguro que, vamos, que por lo menos 2 piezas más se tocarán. Claro que sí. El concierto comienza a las 9 de la noche, bueno, pues se puede prolongar un poco en el tiempo, ¿no? Lo que es la velada, 10, 10 y media, más o menos. ¿Qué horario tenéis programado? Sí, bueno, está puesto a las 9, vamos, mayormente así, un error de imprenta. Ah, bien. Es a las 9 y media cuando empezará el concierto, ¿no? La duración del concierto, pues más o menos es una hora y algo, ¿no? Si hacemos un descanso entre piezas en 2 partes, ¿no? Por ejemplo, de las 4 primeras y de las 4 segundas, pues bueno, pues puede durar una hora y cuarto, una hora y 20 o una hora y media, ¿no? Como mucho, ¿no? Pero el concierto más o menos lo que viene a durar es una hora. Y como decías al principio, Antonio, será la primera vez que ofrezcáis este concierto de verano en el Sacrificio. ¿Qué respuesta esperáis por parte de los vecinos? Bueno, yo espero que sí, por lo menos la verdad que ya, bueno, en tiempo ya me habían comentado que quería que fuésemos por allí, pero la circunstancia de la información, pues bueno, ellos tenían una información, pues no sé por qué, que nosotros cobrábamos, en fin, y claro, ellos decían, bueno, nos vamos a gastar un dinero para que venga, lo vamos a aprovechar para otra cosa, en fin. Cuando, o sea, nosotros le hemos dicho lo que nosotros hacemos, que no cobramos nada, pues claro, pues ellos decían, pues, con las puertas abiertas para lo que nos, o sea, para lo que se necesite, ¿no? En la barriada, ¿no? O sea, tenía un concepto un poco mal informado. Pero bueno, ya ellos lo saben, y sabe que, bueno, como la demás barriada, ¿no? Igual que la demás barriada que hemos tocado y todo el tema, pues, que nosotros vamos porque somos una asociación también como ellos, y tenemos que dar nuestro, en nuestro trabajo se lo tenemos que ofrecer a ellos, ¿no? Y en fin, igual que ellos ofrecen su trabajo, que se lo ofrecen al pueblo, se lo ofrecen a la misma barriada, ¿no? Claro. Pues bien, de lo mismo. Pero son actuaciones, los conciertos de carácter público que se realizan en las barriadas ubriqueñas, pues se realizan de manera libre y gratuita, ¿no? Para que todo el público que quiera pueda asistir y disfrutarlo. Diferentes son, pues, la participación en eventos ya, ¿no? Que eso no tiene nada que ver, como la festejo taurino de Villaluenga de mañana, ¿no? Del sábado. Ya eso es otro, eso es otro tema, vamos, eso es otro tema ya eso es, vamos, que nosotros tenemos un convenio hecho con el Ayuntamiento de Villalengua y hacemos todas las actuaciones que hay del año, ¿no? Uh-huh. Son 12 actuaciones o son 10 actuaciones más o menos las que hacemos el año. Entonces tenemos un convenio cerrado con ellos. Claro. Y bueno, pues en este caso pues viene esa mañana sábado viene la novilla televisada, ¿no? Que la están haciendo varios años. Y en fin, y fuera parte como eso, otras actuaciones como ahora vendrá también San Roque en agosto y a final de, bueno, a final de agosto ya que entraría, o a final de agosto, a principios de septiembre, que entra en la feria en Villalengua, ¿no? Claro. Y estaremos ahí los 4 días de feria. Vamos a hablar también de vuestra participación en los eventos y diferentes actos, ¿no?, que se llevan a cabo en otras localidades vecinas. Pero primero, si te parece, vamos a centrarnos en ese calendario de actuaciones, ¿no?, como decíamos, de conciertos aquí en nuestra localidad. Tenemos hoy viernes en El Sacrificio, a partir de las 9:30, me decía. Y luego ya en agosto, el 19 de agosto, vais a estar también en otro concierto, imagino que muy similar al del Sacrificio, pero en Misión Rescate. Sí, vamos, Misión Rescate, date cuenta que, bueno, que son los que nos están aguantando aquí ellos todo el año, y bueno, y la verdad que nos aportan bastante, y en fin, nos pilla aquí prácticamente al lado, y bueno, pues ese día también, el mismo 19, que estamos tocando en Grazalema, pues bueno, ya que estamos tocando en Grazalema, bueno, pues lo vamos a dar concierto en la Plaza de Acapulco, y en fin, la Plaza de Misión Rescate en este caso. Pues allí tendrá lugar, sí. En fin, y ese día pues otro día también que más o menos pues se tocarán más o menos, vamos, las piezas, tanto como lo de Rafael, como Mecano, como Arabia, como Caraván, pues, se tocarán, se cambiarán sí, otras piezas, pero esas más o menos estarán ahí, ¿no? Claro, sí, el mismo tipo de concierto que decíamos, ¿no? Dentro de lo que son los barrios ubriqueños, conciertos, bueno, pues de temas festivos, con propuestas musicales muy variadas, ¿no? Para que puedan disfrutarla todos los públicos. Hoy en El Sacrificio, para las 9:30, no se lo pierdan, y luego tenemos Misión Rescate, también ese concierto de verano que llega cada año a este punto como una especie de, bueno, pues también de pago de deuda, ¿no? Para los vecinos, como tú decías, que, bueno, pues todo el año, bueno, pues escuchan, ¿no?, los ensayos de la agrupación. Sí, sí. Y después, en cuanto a nuestra localidad, siguiendo, ¿no?, con ese calendario previsto, sí, llega también el tradicional concierto de Paso Doble Taurino en la Peña Torina Hermanos Bórquez. Esto está previsto para el día 26, ya está cerrado, ¿no?, entonces, la jornada del 26 de agosto. Sí, vamos, está cerrado el día 26, ¿no? Vamos, porque no tenemos otro día que darlo, vamos, claro, porque date cuenta que están cogidos los demás días y date cuenta que ya entramos en la... Del día 26 para antes, entramos en septiembre, que estaríamos en la Feria Villalengua, ¿no? Y entonces, claro, el día que podíamos era el día 26. Pues ahí daremos como, bueno, ya la peña nos conoce ya de años, de muchos años, que estamos dando. Siempre damos un concierto, vamos, que es de pasadoble, pero entre sí nosotros hacemos también lo mismo, ¿no? Metemos, a lo mejor 4 piezas un poco de las clásicas que tenemos nosotros, bueno, de las clásicas, de por ejemplo, como te digo yo, como Mecano, ¿no?, que son nuevas, pero vamos, también el ritmo del festejo y de cosas de esas, pues bueno, para que la gente también, que no sea todo escuchar pasadoble, pasadoble y pasadoble, ¿no? O sea que ya el pasadoble, pues bueno, pues está bien porque, vamos, lo llevaremos nosotros, pues, que te digo yo, 5, ¿no? O sea, 5 pasadobles, que fuera parte de los 5 pasadobles, pues meteremos también las 3 o 4 piezas, tanto de canciones como de película, ¿no? Uh-huh, para que la gente también, pues también, el que esté el que está escuchando también, que también le cambie, porque la gente, sabes, que damos el concierto nosotros en la peña, hay algunos que quieren pasar doble nada más, pero hay una mayoría muy grande que quieren otro tema de música, ¿no? Que no sean los pasadobles, ¿no? Claro. Y bueno, y la verdad que salen muy contentos, ¿no? Claro, en fin, ese es el tema más realmente que nosotros estamos procurando de hacer. Claro, un concierto, el de la Peña Taurina Hermano Porque, donde obviamente no puede faltar el tema taurino, pero también muy similar a los conciertos de verano en la barriada de Ubrique, ¿no?, en realidad. Sí, vamos, similar mayormente para que haya un tema variado de música, ¿no? Que no sea el mismo. Esto ya, después del concierto de la Peña Taurina Hermanos Bosque, en lo que se refiere a Ubrique, ¿no?, nos meteremos de lleno prácticamente en lo que serían las celebraciones festivas en esa localidad, con la proximidad del mes de septiembre. Estamos hablando, pues, de preparación para, por ejemplo, pues el Día de la Patrona en el Voto, o para también lo que es la participación de la agrupación musical ubriqueña durante los Gigantes y Cabezudos en la Feria y Fiesta de Ubrique. En fin, ya sí que nos metería un poco de lleno en todo lo que es la festividad, ¿no?, de nuestra localidad. Pero no sé si os va a dar tiempo a prepararos, o si ya estáis preparados con todas las fiestas en las que vais a estar durante el mes de agosto, ¿no? Porque tenemos, vamos a recapitular, Antonio, si te parece, ahora tú me vas comentando poco a poco, ¿no? Tenemos los Toros de Villalonga mañana, sábado, como anunciamos, que además va a ser retransmitida por Canal Sur, que eso, bueno, pues también resulta interesante. Luego vais a estar en Benocad del 11 al 15 de agosto. En Villalonga del Rosario el 13, en Grazalema el 19 y el 20, y me decías que después del 26 estáis también en Villalonga. Sí, bueno, entraremos porque el primer fin de semana de septiembre, desde el viernes hasta el lunes, estaremos en Villalonga, el primer fin de semana. Y ahora mismo no tengo el calendario en mano, pero vamos, el primer fin de semana de septiembre... pues estaremos los cuatro días. Te lo digo yo, del 1 al 3 de septiembre, te lo digo yo. Pues ya me lo estás diciendo, del 1 al 3 de septiembre estaremos en Villalonga. Uh-huh. Que no estará puesto en la página nuestra, ¿no? Uh-huh. Que no estará puesto porque, bueno, si se ponen las cosas con mucho adelanto, se olvidan, ¿no? Y hay que ponerla conforme va viniendo los días, ¿no? Que se vayan leyendo poco a poco. Uh-huh. Y en fin, y ya entraremos, entraremos ya como te he dicho antes, entraremos ya el día 10 con la Virgen de los Remedios, el voto, y bueno, en los dos días que nos toca con los cabezudos, ¿no? Uh-huh. Vale, vamos a ir detallando, por ejemplo, para dar a conocer también la agenda no solo de Ubrique, sino de otras localidades vecinas, ¿no? Teniendo en cuenta vuestra participación en esas festividades. Por ejemplo, en Benocaz, los días 11, 12, 13, 14 y 15, durante prácticamente pues esos 5 días en Benocaz, ¿qué es lo que tenéis? Bueno, estos 5 días, por ejemplo, el día 11 que tenemos que una procesión, que mayormente como se quiere decir, el pregón de la feria. Ahí hay una procesión, ¿no? Que sale, y los demás días pues estamos tocando en la diana. El día 13 de agosto, que también el día 13 de agosto, que ahí haremos doblete, pues estaremos en Villalonga, que celebran San Roque, y estaremos allí con también otra procesión. O sea, que mayormente lo que en Benocá son la procesión y las cuatro dianas que hay que hacer, ¿no? Luego en Grazalema, pues sí. Procesión el día 13. Eso es. Pues entraríamos en el día 19 y 20, que esto es en Grazalema, también serían las dianas por la mañana, y el día 19 también, que después de la diana, pues tendremos por la tarde noche, pues tendremos el concierto en la plaza de Misión Rescate. Vale. Y luego la feria entonces de Villalonga, ¿no? Me ha dicho en septiembre, del 1 al 3. Sí, ya en septiembre. Ya el viernes, que estaríamos el 1, que sería la coronación de la reina y de las damas, y en fin. Y el día 2, pues habría que tocar a Diana. Diana, concierto y toros por la tarde. El día 3, que sería domingo, pues tendríamos que tocar Diana, procesión al mediodía y toros por la tarde. Y el lunes pues tendríamos en toro, en este caso San Lotay, procesión, ya no sé. Entonces sí. Es del 1 al 4 en realidad, porque es viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Sí, del 1 al 4. Exactamente. Mm. Madre mía, menudo fin de semana ese, ¿no? El de Villalenga. Sí, bueno, el domingo, el que más se le puede temer es el domingo. Mm. Date cuenta que el domingo, date cuenta que la procesión prácticamente cuando sale, sale a... en a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, pues bueno, pues hace un calor, hace que no una te poca de calor, casi por regla, hace muchísima calor y la verdad que, y ya no te pueden menear tamuso porque los toros ya empiezan a las 6 de la tarde, en fin, cuando termine la colección lo que te da tiempo es de comer algo, de refrescarte algo y bueno, y para los toros, para, en fin, el día que más se le puede temer, ¿no? Pero vamos, mientras que los músicos la aguanten y que ellos estén contentos, no hay ningún problema. El día que ellos digan que están cansados y que no quieren ir, pues bueno, pues si hay que dejar las cosas, hay que dejarlas. Pero de momento, pues mira, ellos son los primeros que te están preguntando, oye, que vamos aquí, no vamos, que vamos, que no vamos, en fin, total. Pero bueno, lo que sí, Antonio, es que todo este calendario de eventos os obliga a tener un repertorio, bueno, pues bastante variado, ¿no? Porque tienen que haber pasodobles taurinos, tenemos que tener temas festivos para la feria, tenemos también para la diana, ¿no? Tenemos que tener además los temas de marchas de gloria, ¿no? Para las distintas procesiones que hay en todas estas localidades, también, por supuesto, en la nuestra. En definitiva, el repertorio tiene que ser bastante amplio y variado, ¿no? Para poder participar en todos esos eventos. Sí. Sí, la verdad que sí, que muchas veces los ensayos, se notan los ensayos cuando te ves cogido que tienes un repertorio montado bastante amplio, tanto para una cosa como tú antes has comentado, como para otra, y claro, la verdad te ves porque no te da tiempo a ensayar todo lo que todo lo que se quisiera, ¿no? Pero bueno, el repertorio es bastante amplio y la verdad que, bueno, siempre cuando nos pilla el toro, pues hay que echarle mano al archivo antiguo, ¿no? Claro. Para poder sacar cosas que hay que, pero bueno, no creo yo que haya mucho problema. Sé que son muchas piezas las que hay que llevar, pero bueno, se lleva bien. No creo que haya mucho problema. Claro, y lo que decíamos antes, ¿no? Que prácticamente no da tiempo a ensayar porque casi todos los días tenéis citas, ¿no? Entonces, bueno, el ensayo va a ser casi que en el directo, ¿no? De las actuaciones. Sí, date cuenta que en las dianas muchas veces empezamos en Benocán, no los quiero decir, pero en dianas, en la feria de Benocán muchas veces hacemos muchos ensayos con la diana, con piezas, ¿no? Pues, o sea, te lo digo así, vamos, porque es la realidad y porque es lo que es, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar la pieza tal, claro, se ve que hay poca gente, que eso, mira, pues si hay algún fallete, hay un fallo por ahí o algo, por lo menos que se pueda... Que lo escuchemos nosotros, que no lo escuchemos la gente. Bueno, la diana, ¿qué hora es, por cierto? ¿A qué hora son las dianas? Porque aquí, como ya no tenemos diana, aquí tenemos pasacalle, no recuerdo yo a qué hora era. No, las dianas son a las 9 de la mañana. Ah, bien, bien, bien. Vamos, a las 9, empezaremos a las 9 y media más o menos, pero vamos, a las 9 de la mañana son las dianas. Sí, tempranito. Ahí, pero ya. Bueno, yo lo siento por los sabalotes que tengo, que tú sabes, el día festivo que es, que si las vacaciones, que se acuestan un poco tarde y en fin, cuando se le presenta el que hay que levantarse antes de las 8, pues bueno, cuesta trabajo como a todo el mundo que se acuesta un poco tarde, ¿no? Bueno, pero sarna con gusto no pica, ¿no? Como se suele decir, así que tampoco creo que yo que sea para mucho. En fin, pues un calendario bastante amplio, como decíamos, de actuaciones, de participación además también en eventos, con dianas, con conciertos, con procesiones, con eventos taurinos a los que vaya a sumar y, por supuesto, los conciertos, ¿no? Que se van a llevar a cabo, conciertos de verano en nuestra localidad que vosotros sí que mantenéis, a pesar de todo ese amplio calendario de eventos en los que tenéis que participar. La agrupación musical lubriqueña, que está bastante activa, se puede decir, durante el verano, casi más, ¿no? Que en cualquier otro periodo de año, si quitamos lo que es la Semana Santa, pues estáis prácticamente, bueno, pues muy activo, ¿no? Como sí. Hemos dicho. Sí, mayormente, bueno, es lo que pasa que, bueno, que podía estar en activo más tiempo, más, pero vamos, la verdad que date cuenta que estamos, ahora mismo tenemos a los estudiantes aquí, tenemos a todos los que están estudiando que no tienen, vamos, que no que están aquí en Ubrique, que están haciendo hoy, y claro, y mayormente, claro, cuando ya te encuentras, por ejemplo, en el tema ya que empiezan los estudios, que empiezan todo el tema, pues claro, te ves un poco agobiado ya, claro, de músicos, que te faltan músicos, claro, hay cosas que no las puedes hacer porque no las puedes hacer, ¿no? Porque fuera parte en el trabajo de nosotros mismos y los estudiantes, vamos, estudiantes, pues en fin, no se pueden hacer, ¿no? Claro. En el verano, ¿qué es lo que pasa en el verano? Claro, que si sale algo, pues mira, como estamos aquí y hay bastante gente, en que hay muchos que claro, que cogen las vacaciones ahora primero de agosto, ¿no? Y claro, se van. Pero bueno, tenemos repuesto para que, claro, no, o sea, gente que lo pueda sustituir, ¿no? Porque ya están todos aquí, no hay mucho problema, ¿no? Del tema ese. Claro, bueno, ese ritmo es lo que tú dices, ¿no? Ese ritmo, Antonio, se puede llevar porque hay un buen número de jóvenes que están estudiando y que durante el verano, bueno, pues están de vacaciones de verano y pueden participar en los diferentes eventos que habéis programado. Si no, sería más complicado llevar este ritmo, ¿no?, de actividades. Claro, lo que te está comentando, claro, que si no es muy complicado llevar el ritmo este, es un poco complicado. Ahora mismo, pues, lo puedes llevar, pero bueno, una vez que pase, date cuenta, una vez que pase la Feria Ubrique, ya estamos otra vez, en fin, que estemos ensayando con los temas ya, porque después de la Feria Ubrique estamos ensayando en Santa Cecilia, claro, para Santa Cecilia. Claro, habrá que, en fin, y ya te queda sin los estudiantes, el que sale un poco tarde del trabajo, el que está trabajando fuera. En fin, se juntan muchas cosillas, que ya tiene que estar un poco más en pie, ¿no? Un poco tenso, ¿no? Porque no hay gente suficiente, ¿no? En fin, claro, los problemas que hay en todas las bandas, vamos. Claro que sí, en todo grupo, ¿no? Todo colectivo que trabaja y que, bueno, pues tiene que coordinarse para poder hacerlo. Así que, de esta manera, por lo que nos estás contando, esto pone de manifiesto el que la media de edad, ¿no?, de lo que es la agrupación musical ubriqueña, es joven, ¿no? Eso significa que hay relevo generacional, ¿no?, dentro de lo que es la propia agrupación ubriqueña, sí, porque está formada por muchos jóvenes. Sí, la verdad que tenemos un grupo de gente, ¿sabes? Bueno, bastante joven. Date cuenta que de los mayores lo que vemos son tres o cuatro, ¿no? Los demás son todos chavales de veintitantos años, de 15, bueno, y de 12, y en fin. Pero vamos, que mayormente somos unos cuantos que somos, seremos cinco de los mayores nada más, o sea que no, que los demás son todos jóvenes. Una edad media, que te digo yo, de 18 años, quizás menos, ¿eh? Claro. La edad media. Eso es bueno, porque eso asegura el futuro, ¿no?, de lo que es la agrupación. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora mismo los que están ahí, que están ya con los instrumentos y eso, pues bueno, la verdad que tú miras y hay un número de críos, en fin, no es que salgan todos para adelante, porque cuesta trabajo, pero después, ¿no?, después, pues, tenemos un grupo ahí que están ahí y si te quedan del grupo, si tienes 10 y te quedan 5, son 5 que se quedan ahí, ¿no? O sea, que están ahí porque salen. Eso es bueno, Antonio, porque sirve un poco también para recargar las pilas a los más mayores, ¿no? Ver la ilusión de los jóvenes que trabajan y demás, sirve un poco para... No, bueno, claro, o sea, si no les hace caso uno a estos chavales jóvenes que te están pidiendo de todo, claro, como uno se encierre en lo de uno, uno no sigue para adelante, vamos. La verdad que le tienes que hacer caso porque son los que te dan, son los que te están dando la idea, son los que te están dando fuerza para seguir, son los que te están dando todo, ¿no? Entonces ellos mismos te dicen, oye, Antonio, esta, o Pedro, o Juan, o bueno, vamos a buscar esta pieza, vamos. Y la verdad que son los que te están, diariamente te están dando ánimo, ¿no? Claro. Y claro, si no, uno ya con el tiempo que lleva, uno se cansa de las cosas, ¿no? O sea, porque ahí estamos somos voluntarios todos, y en fin, y la verdad que se cansa uno de las cosas, pero la verdad que, claro, cuando trabajas con... Bueno, trabaja, entre comillas, cuando sí, está uno... Sí, es trabajo, en realidad. En un grupo, o sea, está uno en un grupo de que de amigos y fuera parte gente muy joven, pues te compromete y la verdad que ya tienes que estar ahí. Y se pasan ratos muy buenos, bastante buenos con ellos. Y bueno, también hay sus ratos malos, pero vamos, los ratos malos son los mínimos. Los ratos malos es porque las cosas no salen como deben de salir. Pero bueno, ellos mismos se ponen pie, se ponen la pila y a tirar para adelante, ¿no? Que hay que sacar cualquier pieza, hay que sacarla para adelante, sea como sea. Claro que sí. Y, en fin. Pues la agrupación musical lubriqueña, que tiene un amplio programa, como decíamos, de actuaciones, de conciertos y demás, y que además también, bueno, pues forma un grupo importante, ¿no?, de personas que trabajan por la música en nuestra localidad y bueno, pues que lo hacen bien, ¿no?, con entusiasmo, con ganas, y eso se refleja precisamente en tener la agenda de agosto prácticamente a tope, ¿no? Así que... Sí, la agenda, sí, en la agenda va a tope, bueno, porque ha coincidido que prácticamente todos los años va igual. Pero bueno, este año ha coincidido también porque, bueno, está lo de Grazalema, fuera parte que nosotros hemos empezado antes a dar los conciertos. Este año se han retrasado un poco más los conciertos, porque también el mes de junio, que ya en el mes de junio estábamos dando conciertos, y este año con el mes de junio entre el Corpus, San Antonio, con dos partes que había que tocar en Benamaoma y aquí en Ubrique, y no sé qué otra actuación también teníamos, que nos ha juntado un poco cogido todo, ¿no? Entonces los conciertos de verano que damos, primavera y verano, pues bueno, por la primavera la hemos perdido. tenemos que empezar con el verano, ¿no? Claro, exactamente, sí. Además metido de lleno, en realidad. Sí, claro, tampoco ha habido margen de tiempo, como tú nos decías, ¿no? Porque con la festividad de San Antonio, que ha sido más tardía este año, y bueno, pues vosotros estabais también en el Corpus, en fin, pues todo esto ha obligado que el calendario sea el que sea, ¿no? En realidad, pero bueno, bienvenido sea, porque se mantiene, ¿no?, todo ese conjunto de actividades que siempre ofrecéis a la ciudadanía ubriqueña con los conciertos en los barrios de nuestra localidad. Este año en El Sacrificio, hoy a partir de las 9:30, lugar de estreno, por así decirlo, de la agrupación musical ubriqueña, y luego ya el próximo 19 con ese doblete que vais a estar en Grazalema, y después por la tarde noche en Misión Rescate, en ese concierto también en nuestro municipio el 26 de agosto, recuerden, también en la Peña Torina Hermanos Borges. Son los conciertos que se van a desarrollar en nuestra localidad por parte de la agrupación musical ubriqueña, y en septiembre llegará ya su participación en lo que son las festividades de nuestro municipio con la patrona y con la feria. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, que nos haya atendido en el día de hoy, y bueno, pues simplemente, Antonio, como siempre hacemos un poco, ¿no?, te cedemos los micrófonos para que invites a toda la ciudadanía a disfrutar de los distintos lugares y espacios donde vais a estar ofreciendo esa música que trabajáis todo el año. Bueno, pues empezamos esta noche en el Sacrificio, en la barriada, que es por primera vez que vamos hasta allí. Entraremos en otro concierto que daremos en la Plaza Misión Rescate, en Baracapurco, y el otro concierto en la Peña Taurina. Yo invito a todas estas personas que cuando salgan los programas, en fin, que los vean. Si les interesa escuchar conciertos, bueno, pues las puertas están abiertas por nuestra parte para que todo el pueblo de Ubrique se pueda desplazar ahí y para ver los conciertos que nosotros estamos dando. Los invito a todos que cuando lo escuchen, que sea un concierto que sea agradable y que ellos que disfruten. Que por su propia cuenta, ¿no? Claro. O sea, pero tiene las puertas abiertas para escuchar. Claro, que sí, que disfruten de la música que nos va a ofrecer la agrupación musical ubriqueña. Nosotros lo iremos recordando conforme se vayan aproximando toda esta fecha. Antonio Chacón, muchas gracias por habernos atendido hoy en la sintonía de la mañana, y que disfrutéis también de vuestros encuentros musicales. Gracias. Sí, venga, pues es muy grande a ustedes, ¿vale? Gracias, buenos días.